Lección número 3. Nuestraesperanza.cl. Para el 19 de enero de 2013, se completa la creación. Sábado 12 de enero, para memorizar. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Génesis capítulo 2, verso 2. La lección de esta semana repasa la breve descripción bíblica de los últimos tres días de la creación y el reposo del sábado. Esta descripción se encuentra en Génesis capítulo 1 al capítulo 2 versos 1 al 3, pero en otras partes de las Escrituras hay numerosas referencias a esto. Uno de los aspectos más notables del informe de la creación es su división en días. ¿Por qué Dios eligió formar un ciclo de siete días que llamamos semana? La Escritura no lo dice directamente, pero podemos buscar indicios. Tal vez el más importante es el sábado mismo, que reserva un tiempo especial para la comunión entre Dios y la humanidad. Puede ser que Dios estableciera la semana a fin de proporcionar un tiempo adecuado para el trabajo común, pero con un período regular separado como un recordativo de nuestra relación con Dios. Marcos capítulo 2, verso 28. Esto nos ayudaría a los humanos a acordarse de que Dios es el verdadero proveedor y que dependemos totalmente de Él. Cualquiera sea la razón, es evidente que el registro en Génesis revela una creación hecha con extremo cuidado y propósito. Nada queda al azar.